Estamos muy bien, estamos muy bien atendidos, muy bien contenidos acá en Mar del Plata, realmente estamos muy contentos. Llegamos hace 8 días que estamos entrenando y la verdad todos los jugadores y el cuerpo técnico estamos realmente muy cómodos, trabajando muy bien. Periodo de preparación, tranquilo todavía, pero realmente con mucho apoyo, con mucha gente que vemos que tiene expectativas con respecto a este proyecto, así que estamos, la verdad, muy bien todos. Es el primer entrenamiento acá en Polideportivo. ¿Cómo le viene al equipo entrenar acá en el Polideportivo? Hay varios jugadores que han jugado acá partidos muy importantes a lo largo de su carrera, no solo los argentinos, sino el cubano que tenemos. Giovanni Hernández jugó la final de la World League del 99 aquí, cuando se hizo la Final Six, y la final del Evo Marcos, la final del Panamericano en 95, o sea que tiene mucha historia este estadio para nosotros. Yo mismo jugué mi último partido de vóley acá con la selección, así que es siempre un incentivo importante para cualquier equipo venir a entrenar un estadio así. Es estupendo para entrenar, vinimos por primera vez y vamos a venir seguramente en otras oportunidades, así que vamos a disfrutar de esto y de tantas otras cosas que por ahora nos está dando Mar del Plata. ¿Van a seguir teniendo entrenamientos doble turno? Sí, la idea es que por ahora el equipo trabaje en doble turno casi siempre, porque es un periodo de preparación, un periodo que hay que darle mucho volumen físico al equipo, y bueno, estamos trabajando en principio las primeras cuestiones tácticas, ahora están apareciendo, y si no, eran más bien todas cosas de trabajos técnicos de todos los fundamentos del vóley. Es un periodo para trabajar mucho y sobre todo para hacer grupo, para hacer equipo, para hacer que el grupo forme la identidad, su identidad, porque si bien hay buenos jugadores, figuras y demás, es un equipo nuevo que hay que formarlo en toda su dimensión. Waldo, ¿por qué elegiste a Sebastián Firpo como tu armador titular? Sebastián hace 3 años que no juega acá en Argentina, pero tiene probada calidad humana, por sobre todo, y voleibolística también. Creo que es uno de los mejores levantadores de Argentina de los últimos años. Está en un nivel estupendo y confío que tiene ganas de venir acá y demostrar todo lo que ha aprendido en sus experiencias europeas, y con ganas de hacer una liga de altísimo nivel, como lo había hecho ya antes en Bolívar o en Misiones, donde terminó jugando. Y es un jugador que tiene experiencia, tiene personalidad, y para un equipo como este, con jugadores de peso en ataque, hacía falta un conductor de peso también, digamos. Hablando de la selección y antes que llegue el Mundial, hoy se conoció que Weber desafectó a Spajic de lo que va a ser el Mundial de Italia. ¿Cómo ves al equipo con estas desafectaciones de Arroyo, de Spajic, de Meana, del mismo Guille García? Veo que no va a tener los jugadores de jerarquía y de alto nivel que vos nombraste. García quizás debería ser un titular en la selección. Arroyo, Pablo Meana, Spajic, bueno, no sé, la verdad no conozco la interna, conozco las desafecciones, pero es una pena que la selección no tenga a los mejores valores, a los mejores jugadores adentro. Weber habrá hecho sus selecciones y bueno, esperemos de todas maneras que le vaya muy bien a la selección.